SOEFE de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Vos que sos murguera, Roxana, había una murga en el Uruguay hace muchos años, sí, que se llamaba Nos Obligan a Salir. Es lo que nos acaba de pasar. Me siento identificada, sí. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho horas, tres minutos, y ahora ya no nos sentimos tan obligados a salir, ya estamos más relajados. Aclaremos un poquito que estábamos en una previa muy animada, sí. Cuando quisimos grabar eran las 8:01. Casi era, ¿no?, un brindis de animada. Con agua mineral. Claro, sí, algún mate también. Sí, nada de alcohol porque, como hablábamos antes, hay edades en las que uno ya no puede tomar y accionar. Entonces no, lo dejamos para otro momento. 21 grados 1, está nublado, está feo. Bueno, 20 de mínima ya la superamos, 26 de máxima igual para la tarde-noche. Ayer habíamos dicho que no iba a llover, pero estuvo lloviznando. Sí, bastante. Por eso. Mañana por la mañana también va a estar nublado. No anuncian lluvia, pero sí para el viernes. Y las máximas son 25, 26, 22. Pero la verdad que es un clima horrible. Casi que podríamos decir que hoy es 25 de enero. Ponele. 25 de febrero. Sí. Porque hace calor, sí, está pegajoso. Ya hablaban de que, viste, no existió el otoño. No. Pero que va a ser muy, pero muy, muy, muy, muy fuerte el invierno. Ay, sí. Sí, con algo nos asustan. Yo sí. No le daría demasiada. Igual, si es muy fuerte el invierno, quiero avisar que, bueno, algún día va a ser el último programa a mediados de año que yo voy a venir porque el frío no me gusta. Así que, no sé si me quedo. Y hoy tenemos una novedad, y es que va a estar en el piso, que ahí ya lo vemos, a Pablo Brambilla. Así es, está acá. Llegado de Escobar. Sí, sí, sí, sí. Vino en helicóptero. Sí, claro. Pablo vino hoy y aprovechó, se la jugó, salió muy, muy temprano para no agarrar todo el tránsito. Sí. Y bueno, ahí acá está. Así que ahí estamos. Uh-huh. Y bueno, y si quieren nos vamos rápidamente a un Beatle. Qué bueno. Un clasiquín. Revolution de Beatles. Say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Plan. You ask me for a contribution. Well, you know, all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Gendarmería hizo poner a niñas y niños cuerpo a tierra. Este lunes a la mañana, en el jardín 908 Tambor de Tacuarí, del barrio San José de la localidad de Moreno, vivió momentos de tensión ocasionados por un operativo de gendarmería. Según la versión de la propia fuerza represiva, se habría dirigido allí persiguiendo a piratas de asfalto que se habrían refugiado dentro del establecimiento. Una vez adentro, requisaron cada sala del jardín, obligaron a que todas las nenas y los nenes se agacharan e incluso se pusieran cuerpo a tierra. La escena quedó registrada en un video por un vecino. Policías agreden a trabajadora de la línea C. Trabajadores del subte repudian la agresión por parte de la policía de la ciudad a una trabajadora. En la mañana del lunes, varias horas después de finalizado el paro, un miembro de la policía de la ciudad en la estación Constitución incitaba a los pasajeros a reclamarle a los trabajadores por las demoras del servicio. La trabajadora delegada, Noelia Rodas, intervino para pedir explicaciones y fue agredida por varios uniformados que intentaron sacarle el celular con el que filmaba la conversación. Intentaron llevarla detenida y sus compañeros no lo permitieron. Jujuy, el cura Jesús Olmedo con los pueblos originarios. En representación de la prelatura de Humahuaca, el cura Jesús Olmedo participará de la Asamblea Popular de Plaza Belgrano el miércoles 25 a las 17 horas, o sea hoy. Allí expondrá la angustiante situación que atraviesan los pueblos originarios de Jujuy, empujados a la pobreza y la exclusión por un modelo de ajuste y constantes despidos. La Plata, represión a trabajadores de la tierra. Ayer por la tarde, la Policía Federal reprimió a un grupo de productores que permanecían en tierras fiscales de Echeverry, golpearon y se llevaron detenidos a dos mujeres y a un hombre. Un grupo de productores planeaba realizar actividades en tierras que están sin uso. Recordamos que el 18 de abril la UTT presentó un proyecto para que los pequeños productores accedan a la tierra y puedan desarrollar sus actividades. Mendoza, exploración para fracking en área protegida. Organizaciones socioambientalistas denunciaron que, disfrazada de investigación científica, se dio luz verde a una prospección o exploración inicial de hidrocarburos no convencionales. fue en la Reserva Natural Divisadero Largo, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Mendoza. Su nombre es Evaluación de la Formación Cacheuta como Reservorio No Convencional y fue autorizada por la Subdirectora de Recursos Naturales Renovables, Mariana Raviolo. El trabajo estará a cargo de Evana Fuenmayor, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, que además realiza consultorías privadas. Córdoba, operativos de saturación. El gobierno provincial volvió a implementar con mayor sistematicidad y en barrios populares estos controles compulsivos. En el día de ayer lo hicieron con la presencia de la policía de la provincia, el ETER, la policía federal y gendarmería. Los vecinos denuncian que son sometidos a requisas e interrogatorios intimidantes cuando bajan de los colectivos o cuando ingresan con sus autos y motos. Los barrios son cercados por los móviles de las fuerzas. Universidad de Buenos Aires. Desde el lunes, los estudiantes de la carrera de musicoterapia en la Facultad de Psicología de la UBA se encuentran realizando una vigilia y permanencia en reclamo de los drásticos cambios en los horarios de la cursada y cierre de comisiones. Esto pone en peligro a la única carrera pública de musicoterapia del país. Convocan a apoyar esta medida a la sede de Hipólito Yrigoyen 3242. Los alquileres muy por encima de la inflación. La organización Inquilinos Agrupados afirma que los alquileres aumentaron por encima de la inflación y advierten sobre esta problemática desde hace más de 2 años. Los inquilinos presentaron un proyecto de ley a principios de 2016. Entre otros puntos, establece que el aumento en el precio de los alquileres debe ser anual, no semestral, y bajo un índice promedio entre inflación, IPC y variación salarial. El proyecto tiene media sanción, pero no avanza en diputados. México, 3 estudiantes asesinados. Integrantes de una banda armada en el estado de Jalisco confundieron a 3 estudiantes con criminales rivales y los disolvieron en ácido. Eran alumnos de cinematografía y habían sido vistos por última vez en el municipio de Tonalá, donde se quedaron varados cuando se descompuso el auto en el que viajaban y posteriormente fueron secuestrados por al menos 6 personas que los torturaron y asesinaron. Fueron confundidos de pertenecer a un grupo criminal rival del cartel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso de México, con células en varios países. Bolivia hacia el cambio de matriz energética. Esta primera planta funcionará con base en 17.334 placas o paneles solares instalados en una superficie de 11 hectáreas. El departamento de Pando se verá beneficiado con esta planta que reducirá emisiones equivalentes a 5.000 toneladas de gases de efecto invernadero. Además, traerá al país un beneficio económico, ya que en 7 años se dejará de importar 13.300 millones de litros de diésel, lo que significa un ahorro de cerca de 14 millones de dólares para el presupuesto del Estado. La vida útil de estos paneles solares será de 25 años. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Y acá seguimos, son las 8:15 de la mañana de este 25, ¿no? 26, 27, 20, ¿cuánto? 25. 25 de abril. Me dijiste, sí, me sorprendiste. No, menos mal que aclaraste ayer que muchas veces te paran, sí, te preguntan. Sí, sí, sí, a mí. A vos, claro, sí, sí, sí. Ahora pregunto yo. Ahora pregunto. Claro. Sí, bueno, sí, aprendiste. Sí, ya estoy en eso. Estoy en eso. Bueno, programa con mucha información. Eso. Para el día de hoy. Bien. ¿Qué temas vamos a tener? Por supuesto, el tema del aborto. Ayer fue una nueva sesión en la Cámara de Diputados, donde también afuera y adentro, como siempre lo decimos, hubo varias intervenciones. Entre ellas hubo intervenciones de adolescentes que también tienen la palabra y, por supuesto, muy bien dichas, como también la contra, a veces tenemos que decir, y eso seguramente lo vamos a hablar también en el programa cuando hablemos con el tema del aborto. ¿Qué pasa cuando hay una depresión, no? De eso intentamos, veremos si es hoy o mañana, pero ¿qué pasa de esa depresión que quieren decir los que no están a favor también del aborto y la ponen ahí a punta para decir no, claro, de ningún proyecto no sirve? Y no, es que de repente hay algunas cuestiones de la clandestinidad misma. Claro, es que, por en supuesto. Realidad, a la que se somete. Que, sí, sí. Igual ayer se dijeron, perdón, muchas barbaridades. Sí. Una fue una persona, que no me puedo acordar ahora el nombre, que dijo que si se legaliza el aborto, lo que se va a lograr es que muchas nenas que son abusadas, que generalmente es un adulto, uh-huh, sigan siendo abusadas, porque como pueden abortar, van a volver a abusarlas, van a claro, abortar. Eso ya lo, como si la lógica, que lo están diciendo, sí, claro, es casi un... Es una locura, ¿no? Un eslogan que tienen los que están en contra de la legalización, tremendo, del aborto. Así que bueno, el tema del aborto, como lo prometimos, y va a seguir estando acá para que salga, tiene sí, que salir, sí, como lo decimos. Y por supuesto también vamos a hablar sobre los progresismos en Latinoamérica. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no pasa? Bueno, veremos. Un tema interesante y nos metemos en todo lo que está pasando. También vamos a tener... me encanta esto, me encanta cuando viene Ricky y nos habla de teatro y entonces ahí nos dice... ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde podemos ir? Porque ya estamos... Viste, de verdad que antes venían los jueves, ahora viene su intervención, viene los miércoles. Mejor, así tenemos tiempo para pensar qué vamos a ir a ver. Para saber qué ponerte, a mí eso es lo que me hace más difícil. ¿Qué me pongo? ¿Qué te pongo? ¿Qué me pongo? Vos querés que hagamos algo con respecto a la vestimenta también. Podemos tener un especialista en vestimenta para salir. Bueno, podríamos. No. Bueno, mucha información, muchísima información vamos a tener en el día de hoy. Bien. Nuestro teléfono es el 1549479846. La página web www.lacolectiva.org.ar. Estamos saliendo por la FM 102.5. Facebook, La Colectiva Radio, Twitter, @ La Colectiva FM, en Instagram también como La Colectiva Radio, que Ceci está armando historias todos los días, ¿no? Sobre lo que pasa acá. Y recordamos que se repite en la radio de 16 a 18 y en la Red Nacional de Medios Alternativos de 22 a 24. No te dijimos buen día, pero bueno, sí, sabemos que nos estás acompañando. Gracias por eso. Así que bueno, estamos en eso, en esta ruta alternativa, acompañándonos. Una ampliación de algo que leímos recién nomás, referido a la detención ilegal de agricultores de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Ayer estaban haciendo una manifestación allí en La Plata, pasadito el mediodía, en las primeras horas de la tarde, y fueron reprimidos. Simplemente estaban manifestándose en esto que ya hemos tenido, que ya ha pasado por el aire de Ruta Alternativa, que es este proyecto de ley que quieren movilizar para obtener créditos blandos para la propiedad de la tierra. Fueron golpeados y fueron detenidos. Por lo menos hasta las 7 de la tarde de ayer seguían detenidos Javier Benítez, Elizabeth Aldapi y Emery Segovia, que Segovia se encuentra embarazada además, por lo menos ya digo, hasta esa hora estaban detenidos. El fiscal que intervino es Hugo Tesón, y desde la Comisión Provincial por la Memoria presentaron un habeas corpus y exigían por supuesto que el juzgado número 3 les diera la libertad en forma inmediata, ¿no? Y recordar esto, que los grupos de trabajadores, de pequeños, de la agricultura familiar, alimentan al 60% de la población en Argentina con solo el 13% de la tierra. Sí. ¿No? Y el 70%, o sea, la inmensa mayoría de esos agricultores de la agricultura familiar, no son poseedores de la tierra. Están pidiendo un total de créditos de 100 millones de pesos, en crédito blando además, para devolverlo. Y fíjate que el Estado argentino el año pasado gastó 145 millones de dólares en créditos por la sequía o por reducción de retenciones a la soja. De 100 millones de pesos a 145 millones de dólares que se le da al sector ultra concentrado. Sí, sí, sí, sí. Yo me quedé con algo que lo sacamos ayer con respecto a la ministra de Seguridad cuando dijo que Holanda no es un narcoestado, que tuvo que pedir disculpas. Bueno, Holanda de alguna manera le contestó y le dijo de que a mediados de los 70 la ministra de Salud, Irene Borrick, sostuvo que la marihuana no era la puerta de entrada a las drogas duras, que la puerta eran los vendedores callejeros que ofrecían opio, anfetaminas y más tarde heroína y cocaína. La estrategia de tolerar la venta de cannabis, hachís y semillas, aunque no su producción, se la conoce como segmentación de mercado, es decir, que evita que quienes consumen o pretendan consumir cannabis tomen contacto con el mercado negro. Uh-huh. 20 años después de la referencia legislativa que en 1976 toleró los coffee shops, lugares donde la cantidad de pendientes sustancias duras cada 1000 habitantes era de 1.6, un promedio bajo comparado con Francia, Gran Bretaña, Italia o España, que rondaba entre el 2.4 y 3%, y cercano a los países vecinos como Bélgica y Alemania, dice la primera revisión hecha en Holanda en 1995. Según señala en su primer estudio oficial llamado La política de drogas en Holanda, continuidad y cambio, la toxicidad física del cannabis es reducida. No se dan casos de muerte por sobredosis ni de dependencia física. Puede producir dependencia psíquica, pero no puede compararse según su frecuencia y el grado de dependencia psíquica que está emparentada con el consumo de heroína, cocaína, alcohol y nicotina. Sí, y claro. Claro. Y después dice que la segunda revisión de las políticas de drogas en Holanda, hecha en el Instituto de Timbos en 2011, determinó que hay pocos nuevos adictos a los opiáceos. Mirá. Y se eleva la edad del inicio en ese consumo. La cantidad de consumidores de drogas inyectables era la más baja de los países de la Unión Europea, lo que hizo descender la sobredosis, al igual que los contagios de VIH y hepatitis C. Comparado con otros países occidentales, el uso de cannabis es relativamente baja. Bien. O sea que hay una cantidad. El narcoestado que él quiso poner, le contestaron con solvencia y tuvo que pedir disculpas. Con políticas, datos, además. Con claro. políticas y tuvo que pedir disculpas. Recordamos un par de cositas que van a pasar hoy, un par de cositas grandes, como un besito grande que decíamos el otro día. A las 8, en este momento, calculo que ya estará empezando, va a estar cortado en el obelisco porque hay una clase pública. Recordamos que hay un paro docente en la provincia de Buenos Aires, muy importante, supongo que bastante masivo debe ser. Ya que lo tenemos a Pablo acá, que viene de ser docente en la provincia de Buenos Aires y está acá. Corte y clase pública en el obelisco en el marco del paro docente bonaerense. Después van a marchar, en La Plata también Vidal va a anunciar justamente hoy, ¿no? Nunca mejor, mejoras en el servicio alimentario escolar. Parece, no sé si es fuerte decirlo, pero parece casi una joda, ¿no? Bueno, a las 10 va a haber una marcha nacional por trabajo, educación y vivienda. Numerosas organizaciones populares, entre ellas el Frente de Darío Santillán, va a ser una movilización. Va a ser en todo el país esto, así que va a haber varios lugares cortados. A las 10 van a estar en Plaza Constitución, 11:30 la Jefatura de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y tenemos más, se las puedo dar después. Vamos. Que Patricia Bullrich tuvo que pedir disculpas por lo que decíamos ayer, hablando del narcoestado, de que Holanda era un narcoestado, se tuvo que disculpar. Queremos aclarar a la audiencia que no quisimos decir que Holanda es un narcoestado. Lo que quisimos decir es que el bocadito de Holanda es como un narcótico y que no puedes parar de comerlo, ¿viste? Comes 1, 2, 3, 6, 10. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, todos los viernes, acá en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes. ¿Qué programa? Festival de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores. ¡Vamos las pibas! porque las calles y las plazas son nuestras. Venite a compartir una tarde con bandas en vivo, juegos, radio abierta y mucho más. Les esperamos el sábado 21 de abril a partir de las 15 horas, en la canchita de la Escuela 12, por Cobo y Curapaligüe. Ni encerradas ni desaparecidas, con vida y derecho a todas las pibas. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves, de 19 a 21 horas, por Radio La Colectiva. ¡Salud! ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva, 102.5. 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y 27, estamos acá en Ruta Alternativa y recordamos también algunas otras cosas que van a pasar. A las 12 va a haber una sesión ordinaria en diputados. Intentarán aprobar la ley de financiamiento productivo y la creación de la célula escolar, de la cédula escolar nacional. Uh-huh. A mí hay cosas que me causan muchísima, pero muchísima gracia. Yo no sé si es por no sé, para no llorar, debe ser. Y perdí una que teníamos acá, porque a las 11 de la mañana diputados también se van a encontrar, van a intentar otra vez ponerse un poquito de acuerdo con la ley del tarifazo, ¿no? Ajá. Pero lo van a intentar, está bueno que nos expliquen que lo van a intentar. Bueno. El panazo va a ser a las 10:30 frente al Congreso. Se van a repartir. ¿Qué es el panazo? Y los panaderos de la provincia de Buenos Aires, justamente en repudio al tarifazo, porque dice que los aumentos ya son imposibles. Pensando inclusive en la pastelería, yo diría que si un huevo nos está costando un huevo, porque está costando más o menos 5 pesos, hacer un budín, un bizcochuelo, eso se encarece un montón. Pero además de eso, del costo de las materias primas, tienen el costo en el agua, la luz, el gas, y es imposible. Así que estos panaderos lo que van a repartir, eso, allá Graciela me hace 5.000 kilos de pan es lo que van a estar repartiendo a partir de las 10:30 en el Congreso. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de La Colectiva para estar bien despiertos. Bueno, y acá está Pablito. ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Buen día, buen día, buen día. ¿Qué dicen los oyentes, oyentas del otro lado del micrófono en esta ruta alternativa? Bien, daría la impresión que hoy es un día, sigue siendo tan húmedo como ayer. ¡Qué asquerosidad! Sí, es una porquería. Venimos todos. No habló del caos de tránsito. ¿Por qué no hablamos en esta radio de caos de tránsito? Porque ¿no? Hay palabritas que, por ejemplo, caos, escándalo, sí. Polémico, impacto. Son como, ya está. No se usan más. No utilizamos el verbo lanzó. No. Lanzó. Vamos a tratar de evitarlo. Porque a veces escuchamos algunas cosas que vos traes y da ganas de lanzar, sí, claro. Podríamos decirlo. Sí. Delicadamente. Tienen los términos académicos, sí, vienen gracias. Bien. Gracias. No, está bien que usted lo diga porque... Bien. Bueno, efectivamente, ustedes lo decían hace un ratito, hoy hay paro docente en la provincia de Buenos Aires, y bueno, por eso también he aprovechado un poquito para venir, porque, bueno, por supuesto, adherirse a un paro también, ¿no? Es hacer política de diferentes maneras, ¿no? Seguro. Por ejemplo, claro. Bueno, en fin, estar en estos micrófonos, ¿no? Eso es algo habitual, pero, por lo menos para mí, pero me parece que está bueno darle un rasgo distintivo, ¿no? Y en ese sentido, es bueno recordar, ayer explicándoselo a los estudiantes, ¿no? Profe, ¿pero por qué hay paro? ¿Por qué hay paro? Y bueno, miren, porque presentaron 8 propuestas, 7 con un 15% y la octava con un 10% de propuesta de aumento. Con lo cual, ¿qué les parece? Bueno, profe, ¿pero usted por qué quiere faltar? Sí, yo quiero que me descuenten como todo, me han descontado los otros 4 paros de este año. Con lo cual, bueno, hay una cantidad de argumentos bastante precarios, pero bueno, siempre es bueno hacer este tipo de aclaraciones, y les aseguro, no sé si ustedes han visto, que entré sin rehenes. O sea que no traje a los pibes de rehenes. Es verdad, sí. No, los dejé en casa atados, están todos atados en mi casa, todos de rehenes. ¿Los dejaste con un suero? Sí, mantenimiento mínimo, agua y comida, solamente para los chicos, porque bueno, por supuesto, los mismos rehenes que serían los mismos automovilistas en este momento. Claro, también. Están todos atados de pies y manos en las avenidas. Bueno, lindo término el rehén. ¿Le gusta el rehén? Sí, porque además me encanta que me llamen delincuente. Es hermoso. Que los medios lo llamen a uno de delincuente es extraordinario. Bien, vamos con un repasito de los medios masivos comerciales y estatales, ¿les parece? Vamos. Primero que nada, y hablando un poquito de este tipo de gente, de periodistas, que se dicen como tal. Bueno, vamos a escuchar a propósito de lo que pasó en el día de ayer, que tiene que ver con prohibir cierta vestimenta en algunas escuelas. No, es increíble. Sí, sí. O sea, si usted no puede decir con qué ropa ir a una escuela. Bueno, alguno podrá decir, bueno, con pantalón corto, sin pantalón corto. Seguramente habrá una cantidad de discusiones en torno a eso. Pero si quiero usar o no calzoncillo o corpiño, no debería ser una discusión, ¿verdad? No. Quiero decir, voy como se me canta. ¿No se los conoce como prendas íntimas? Pero mire, hasta ahí nos metemos. Hasta ahí el Estado tiene que meterse, hasta en sus prendas íntimas. Son las cosas del Estado. Y sobre todo las prendas íntimas de las mujeres, ¿no? Porque, digo, ¿cómo verificás que un chico no tiene un calzoncillo? Detalle no menor, ¿seguro? ¿Verdad? Bien. A propósito de esto, por supuesto, en el día de ayer, Eduardo Feynman se preguntó, ¿qué Argentina tenemos? Escúchelo. Una jovencita de 16 años que en un colegio de Villa Urquiza había una gran protesta porque la directora le dijo, no vengas sin corpiño. Y ahora quieren hacer un corpiñazo frente al Ministerio de Educación, una gran protesta de corpiño. ¿Qué Argentina? Mamá mía, si a una nena se le ocurre ir al colegio sin corpiño, gran escándalo nacional, y hay gran debate en las redes sociales, en los medios de comunicación. Salen los ladriprogresistas a reclamar sin corpiño, vamos al colegio. Hay un código de convivencia, hay normas que hay que cumplir en el colegio. No, ahora entonces todos a protestar y vamos a ponernos los corpiños. Una cosa, sinceramente, estamos metidos en una sociedad esquizofrénica. Sinceramente, 16 años, ya vota. Ya vota. Vayan a estudiar, estudien. No tengan un corpiño en los ojos, porque la verdad, sinceramente, chicos, no les va a ir bien en la vida. Después hay que salir a laburar. Después del colegio secundario, hay que ir a la universidad. Si no te gusta ir a la universidad o no puedes ir a la universidad, vas a tener que salir a laburar. Y en el laburo, viste cómo son las cosas, ¿no? Mirá, Bianca, no te gusta, acá venimos con corpiño. Si no te gusta, andate a laburar otra cosa. La vida es otra cosa, chicos. No. Eduardo, la vida es otra cosa. Sí, sí, sí. Creo que en eso coincidimos. La vida es otra cosa, sí, no pensamos lo mismo. La verdad que es tan sorprendente. Bueno. Lo que me resulta es la escasa versatilidad que tiene Feynman, la escasa cintura, ¿no? Es como que le habla a un grupo de la sociedad, no sale, tiene muchísimo más versatilidad Mirtha. Sí. Logra ser mucho más amplia, logra dirigirse a un público mucho más. le habla a ese nicho. Sí, totalmente. Y está conforme y feliz totalmente, con eso. Totalmente. Es que para lo contrario tienen a un Santiago del Moro. Claro, mismo canal, claro. Con otra lógica. Vio cómo es, Tenemos, bueno, los halcones y las palomas que tanto venimos hablando en este momento, ¿no? Bien, y lo interesante me parecía para destacar de este audio que escuchamos es justamente... Quédate tranquilo que en algún momento te van a disciplinar, nena. Sí, claro. En algún momento, si no es ahora, te van a disciplinar. Sí, en el laburo te van a discriminar, te van a disciplinar. Y lo peor es que es cierto. Si no lo puede hacer el Estado, lo va a hacer la empresa. Sí, claro. Toma mate. Bien, increíble. Título de Clarín, tapa. Le impedían el paso y arrastró con su auto a un piquetero. O sea, en el mismo enunciado está la justificación. Sí. Claro, como le impedían el paso, arrastró un piquetero. Claro. El piquetero dejó de ser persona. ¿Crónica dijiste? No, tapa de Clarín. Ah, Clarín. Perdón. No había escuchado esa parte. Clarín. Bien. Una muy buena noticia, ¿eh? Avanza, crece el programa público-privado para empresas. Y se viene el acuerdo Macri-Rajoy. Sí. Las empresas invertirán 6.000 millones de dólares en obras viales. Muy se viene el curro, disculpen la expresión. No, está bien. Público-privado. Y hoy a las 7 llega Piñera. Después que se fue Rajoy, nos viene Piñera. Le mandamos un abrazo. Sí, le mandamos un abrazo, por supuesto. No es que atimemos abrazos. No, por supuesto que no. Claro. Bien. También tenemos etapa de La Nación. Y esta comparación que no lo puedo llegar a entender todavía, no entiendo el razonamiento. ¿Cómo es que todo el tiempo nos comparamos con Finlandia? Ay, ¿otra vez? Por tapa favor. De La Nación, ingreso universal, una utopía incluso para Finlandia, que canceló el proyecto. Bueno. Tenemos noticias de Finlandia, los diarios argentinos, señoras, señores, estamos entrando en el primer mundo. ¡Qué alegría! Vamos a tener fronteras calientes con Holanda y con Finlandia en cualquier momento. Estaría siendo inchequeable esto porque no comprendemos los diarios finlandeses. Le pedimos disculpas al oyente y a la oyenta que no le podemos brindar el servicio, pero no estaríamos en condiciones de reproducir. Yo creo que no debe haber en Argentina una persona que hable finlandés, por ejemplo. No, claro. No. Bueno, el inglés lo deben entender. Además, no me imagino lo que puede ser el traductor de Google para entender eso. Bien, correcto. Tenemos tapa de Ámbito Financiero, tarifas, fin del plan Aranguren. Dice Ámbito, réplica. No sé, están tan mal expresados, tan mal escritos los títulos de Ámbito Financiero. Réplica, gobernadores piden a Macri compartir el ajuste. Bueno. Claro, es un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? De Vidal que... Gobernadores piden a Macri compartir el ajuste. Piden a Macri, esto que venimos un poquito hablando, ¿no? ¿Qué cosas se van a ajustar en todo caso, ¿verdad? Claro. Bien, lo interesante en ese sentido es que todos los diarios destacan que la ciudad se suma a la rebaja de impuestos. Sí. No entiendo cómo es que hay rebaja de impuestos. O sea, a ver, sacar impuestos a algunas cosas no quiere decir que hay rebaja, porque el gas va a seguir saliendo lo mismo. Exacto. Está bien, te lo darán en cuotas, pero sigue saliendo lo mismo. En todo caso, lo que sacan es algunos impuestos sobre otras cosas. La pregunta es justamente qué van a ajustar. Lógico, porque si van a recaudar menos, para que la empresa no recaude menos, va a recaudar menos el Estado, ¿verdad? Exactamente. Recortando algún impuesto que va cargado ahí. Bueno, entonces en otro lugar se va a resentir. Bien, tapa de Diario Popular. Se viene el round en el Congreso, segundo round en el Congreso. Cuando lo plantean en términos de round, de pelea, es extraordinario. Tarifas, el gobierno se cruza otra vez con la oposición en diputados. Bueno, otra vez este tipo de lógicas, como si estuviéramos en un partido de fútbol, un Boca-River. Y a propósito del tema, traje para compartir dos tracks. El primero de lo que sería el intelectual orgánico del gobierno, Marcelo Longobardi, por Radio Mitre. Escúchelo porque siempre me encanta cómo se compara la economía con una catástrofe o con un problema médico. Escúchelo. Para de todas las distorsiones macroeconómicas que tiene la UNO y la República Argentina, tuvo unas derivaciones también bastante catastróficas que incluyeron esta noción de que la energía es algo gratuito. Esta situación está teniendo en este momento, como si alguien se metió el dedo en la llaga, innumerables derivaciones. Entre ellas, la más asombrosa de todas es que los autores de esta catástrofe, en vez de contribuir con la solución del problema que ellos crearon, están acusando, digamos, al médico de lo sanguinario que es con la operación, ¿no? También hay comprensibles, seguramente, derivaciones en el plano de la imagen del presidente Macri, y de alguna manera me parece que esto es justificable porque efectivamente Argentina está de manera más menos errática o más menos prolija, intentando corregir una distorsión muy complicada de corregir para cualquier país. A ver, no hay ningún país del mundo que viva esta situación, que yo sepa. Los países están debatiendo hoy otras cosas en materia energética, cómo se sustituyen energías antiguas por energías nuevas, los autos eléctricos, yo qué sé. El ahorro de energía por el precio. La energía eólica, el litio, qué sé yo. Hay cientos de debates hoy que son mucho más interesantes en el mundo que este que estamos nosotros, que es el vendido tema de las tarifas. ¿Y cómo es en Finlandia? No dijo. Me faltó no conocemos, ese dato. No, porque todos los países del mundo están discutiendo re bien, sí. Salvo nosotros. Claro. Exactamente. Salvo nosotros. En todo caso, mañana seguramente veremos un poquito cómo están en Francia, por ejemplo. Ah. Claro, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo. Exactamente. Sí. O en Uruguay, que claro. Sin ir tan lejos, ¿no? Sí. Bueno, me sí. Remitió a esta expresión que con la que empezaste, Pablo. Rehén, rehenes. Y esto sí es un sentirse rehén, ¿no? Sí, de los monopolios, efectivamente. Sí, exactamente. De los monopolios. En este caso, sí, hay una situación de rehén. Sí, daría esa impresión. Uno queda rehén de las lógicas en las que nos están encerrando. Y además de un monopolio. No. Yo no puedo cambiar de compañía. Claro, usted no puede si vamos hacer nada. A un mercado, totalmente, no existe. Totalmente. Y hasta ahora está siendo incomprobable que el servicio energético esté mejorando. Claro. Totalmente incomprobable. Uh-huh. Bien, le doy una buena noticia hablando de este tipo de cosas, que también titula el diario Crónica. Dice... la economía creció un 5.1 en febrero. Le mandamos un saludo a la economía que está creciendo, sanita, sí, pero muy alejada de nosotros. Danonino. Bien, en el mismo sentido entonces, y como justificación desde el gobierno, Rogelio Frigerio, lo escuchamos un poquitito al ministro a ver qué tiene para decir a propósito del tema tarifas. El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda. El gobierno entiende que genera angustia, preocupación, dificultad para pagarlo en muchos. Las apenas seguimos todavía muy por debajo de lo que pasa en el resto de la región. Por otro lado, lo que es más preocupante, el consumo de Buenos Aires es un 70% mayor al de nuestros vecinos con temperaturas similares. Tenemos mucho para hacer todavía en el cambio cultural de cuidar más la energía. Y esto tiene que ver no solo con nuestro bolsillo, sino que también tiene que ver con cuidar un bien escaso. Y además cuidar el medio ambiente, porque... Claro. Gastar en exceso la energía es lo que más afecta el medio ambiente. Eso es cierto, fueron años, años y años de regalarnos la energía. Exactamente, y sabemos que es difícil, que es contracultural casi lo que estamos haciendo. Contracultural, me encantó. Bueno, eso me parece una perlita. Tremenda. Rogelio Frigerio hablando de que el gobierno de Cambiemos es contracultural, señora, señor, le mandamos un abrazo grandísimo. ¿Usted se da cuenta cómo le usurpan a uno los términos? Todo. Contracultural y hace las cosas en nombre del medio ambiente, quiero decir, a aquellos que venimos en este momento desde Escobar, le aseguro que las termoeléctricas no estarían contribuyendo en ese sentido. No, tenemos mensaje de oyente, puedo decir uno cortito. Silvia habla con respecto al primero, cuando hablamos de los cuerpos en la escuela, el corpiñazo que se va a hacer hoy a las 17 horas frente al Ministerio de Educación. Y dice, nuevamente aparece la discusión del cuerpo en la escuela, la violencia contra los cuerpos de las chicas dentro de la escuela es un horror. Y lo que comentábamos también, a nadie se le ocurre preguntarle a un pibe si viene sin calzón. Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Bien, para cerrar este momento informativo, el Banco Central liquidó 420 millones de mango para frenar el dólar. ¡Epa! Así que prepárese, cuando termine la gruesa, cuando terminen de liquidar la gruesa de soja, agárrense los cinturones. ¿Hasta dónde llegaré? Y vamos a ponernos los corpiños. Bueno, con corpiño estoy diciendo esto. Este tema que vamos a escuchar es Inoportuna. Esta chica fue muy inoportuna por Drexler. Quien lo sepa ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma. Tú, por ejemplo, tan a tiempo, tan inoportuna. Inoportuna. Eran más bien los días de arriar las velas. Toda señal a mi alrededor decía cautela. Cuánta estrategia incumplida. ¿A qué aquella noche sin luna. Tú, por ejemplo, tan bienvenida y tan inoportuna. Inoportuna. El momento de decir ahora. Si todo alrededor está gritando sin demora, sin demora. No lo sepa, ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma. Tú, por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna. Oh, tan a tiempo y tan. Ruta alternativa. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Y 47, y acá estamos en Ruta Alternativa, un programa diferente, pues estuvo Pablo en piso. Bárbaro. Sí, genial. Buenísimo. Y hablábamos, bueno, un poco del tema que está siempre, ¿no? Uh-huh. El del aborto y el de la legalización y el debate en diputados. El aborto clandestino que pone en riesgo nuestras vidas, somete nuestros cuerpos al daño y a la muerte. El aborto clandestino que nos somete al dolor, a la culpa, al miedo, al silencio, al oculto, a la oscuridad y a la soledad. Las mujeres abortamos y cada vez más nos estamos animando a gritar en un grito colectivo que cada vez es más fuerte. Nos cuidamos, nos informamos y nos organizamos entre nosotros. Así que bueno, ¿qué significa eso? Bueno, queremos saber cómo ayudamos también, cómo apoyamos a cada una de las mujeres que deciden abortar. Y para poder profundizar sobre este tema ya estamos en comunicación con María Elena Ale, que es integrante del colectivo Socorristas en Red. Buenos días, María Elena. Buenos días a toda la audiencia, al estudio también. Buen día. Gracias por el espacio. La verdad que nos hace muy bien como sociedad hablar de estos temas. Exacto, y más hablando de este tema, ¿no? Hablábamos al principio un poco cuando encontramos y que lo que nos contestan los que no están a favor de esta legalización del aborto, y cada vez necesitamos más hacerles entender qué significa para una mujer abortar y que hay un montón ya armado de cosas para ayudar a esas mujeres, para acompañar, para no sé, alguna cantidad de cosas que seguramente vos me podés decir mejor qué es lo que hacen Socorristas en Red. Sí, básicamente contarles que nosotras nos empezamos a organizar como red. Primero, es como que cada activista, digamos, a partir de cada demanda que por ahí existían con las compañeras, porque somos militantes de la campaña, uh-huh. Nos empezaron a ayudar demandas, digamos, acerca de cómo realizarse un aborto, que si conocíamos farmacia, bueno, uh-huh. un montón de cosas que nosotros al principio la hagábamos de manera individual o desorganizada. Y en el año 2012, más que nada impulsada por la colectiva La Revuelta, nos empezamos a organizar en red. Empezar uh-huh. a articular con organizaciones que ya veníamos haciendo esto, y bueno, se toma la decisión política de organizarnos en esta red que es nacional, pero que también estamos articulando a nivel latinoamericano y el Caribe. Exacto, te iba a decir, son un montón en cada ciudad, en cada provincia, y ya Latinoamérica como Chile, México, Uruguay están haciendo, ya tienen contactos. Sí, en Bolivia están las compañeras de Entre Amigas y en la Casa en Chile. Y bueno, las comadres en Ecuador. Así que en estos momentos Ruth Subrisen está en México, también están hablando con las compañeras, porque bueno, sabemos que el Estado muchas veces no garantiza calidad, digamos, en la atención, y que bueno, implementan violencias más allá de que las leyes permitan, digamos, llevar adelante una práctica de aborto. Uh-huh. Así que bueno, como te decía al principio, ya estaba la línea Más Información Menos Riesgo del Bienes y Feministas, y nosotros entendimos que había que darle una vuelta a todo eso, que valoramos muchísimo lo que hacían las compañeras, pero que necesitábamos acortarnos de alguna manera a esas mujeres. Tomamos esa genealogía de experiencias, digamos, que habían sucedido en los 70 con el feminismo radical, de compañeras que habían estado acompañando aborto, que era Socorro Rosa de Italia, que de ahí tomamos el nombre, y después compañeras de Francia, que por ahí pueden buscar la historia. Hay un documental que se llama Ella tiene los ojos bien abiertos, que documenta, digamos, esta instancia. Documenta también de cuando ellas fueron presas, en el contexto de cuando se estaba debatiendo la ley de aborto en Francia. Y había compañeras de la Universidad de Chicago, trabajadoras sociales, sociólogas, enfermeras, que habían conformado también en los 70 un servicio que se llamaba Llamando a Jane. Bueno, nosotras decidimos, como una decisión política, encarnar todas esas experiencias y acompañar a las mujeres acortándonos, digamos, qué significa esto. No solamente pasadoras de información, sino que también estar de algún modo en este momento que las mujeres están abortando para terminar, digamos, de desandar todo esto que son los miedos, la susceptibilidad, y bueno, las cosas que suceden, digamos, poder pensar estrategias con ellas para que la práctica se lleve de manera amorosa y que sea una experiencia de empoderamiento y no una experiencia traumática como suele suceder, ¿no? Cuando ustedes, bueno, como bien lo decís, acompañan y cuidan y también aprenden de cada uno, seguramente de las que se acercan, ¿cuál es la forma para ustedes más segura de abortar, no? Para nosotras la manera más segura de abortar es con medicamento, acompañada, digamos, por compañeras que sepan. Sabemos muy bien que en el hospital han matado mujeres. Ayer justamente estuvo Norma Cuevas, digamos, dando su testimonio. Entonces nosotras por ahí cuestionamos, digamos, estas cuestiones de mirar al hospital o mirar las instituciones que están atravesadas por un modelo médico hegemónico, digamos, como las salvadoras de toda la situación. Y la Organización Mundial de la Salud está encargado de plantear, digamos, si los métodos medicamentosos son una práctica segura y que llevadas adelante con información precisa y tomando un protocolo, digamos, no es que los usemos de cualquier modo, son prácticas que por ahí salvan a las mujeres de estar intervenidas quirúrgicamente. Acá, lamentablemente, en Argentina no se usa la práctica de aspiración intrauterina, que la MEU, así que todas las prácticas, digamos, que son pensadas desde los dispositivos hospitalarios, la mayoría son pensadas desde los legrados. Obviamente nosotros reconocemos y estamos articulando con la red de profesionales por el derecho a decidir, que obviamente que no hacen este tipo de práctica y están asegurando también el acceso a los derechos, digamos, desde esta mirada amplia que tiene el artículo 86 del Código Penal, en la cuestión salud, ¿no? Claro, por supuesto. Cuando vos decís qué tipo de, digamos, qué edad es la que más ustedes encuentran que son las que abortan, qué tipo de niveles también de educación, ¿no? ¿Cuáles son los niveles más vulnerables? ¿Cuáles son las edades más vulnerables? O digamos, en cuanto a la situación en que se vive cada una. Mira, nosotros estamos acompañando actualmente unas 5.000 mujeres por año, ¿sí? Uh-huh. Lo que nos encontramos también, porque hay cosas que van derribando mitos, ¿sí? Claro. Claro, las embarazadas con adolescentes, que podríamos llamar adolescentes, que son las menos de 19 años, constituyen menos del 15%, digamos, de las experiencias que nosotros hemos acompañado. Uh-huh. Y las que más suben, digamos, en estadísticas nuestras de esos acompañamientos serían mujeres de 23 a 30 años. Y hay un rango de edad, digamos, que son las que más han seguido la práctica. Son mujeres que en su mayoría tienen hijos, que dicen ser católicas, pero después cuando una le pregunta si son practicantes de esa religión, te dicen que no. Uh-huh. Así le está escuchando, digamos, las cuestiones de religiosidad. Y bueno, ahí hay un amplio abanico, digamos, de gente que, de mujeres que opinan que son religiosas, pero después no son practicantes. Uh-huh. Después, por ejemplo, a nivel de instrucción, la mayoría han completado la educación, digamos, obligatoria. Sí. Sí, así que y también hay otro mito alrededor de eso, que no tienen educación, que no pueden acceder. Uh-huh. La mayoría de estas mujeres estaban haciendo algún tipo de práctica para no quedar embarazada, digamos, ya sea por práctica anticonceptivo, porque se estaban cuidando, digamos, con algún método. Perfecto. Y para acá, para que la gente piense, también yo he acompañado personalmente mujeres que tenían 10 cosas. Claro. Porque ningún método es infalible. Claro, por supuesto. Y entonces por ahí no se va a pensar en otras cosas, digamos, no es un acto de responsabilidad. No se trata de adolescentes, no se trata de mujeres que no han transitado la educación. Por supuesto, sí, eso es lo que veíamos un poco y lo veíamos en la página, y por eso inclusive recomendamos Socorristas en Red como para que puedan mirar y entender un poco todo lo que ustedes hacen y también encontrar información, ¿no? De contactarse con ustedes. María Elena, te agradecemos mucho y por supuesto vamos a seguir con el tema, porque es un tema que, como decimos siempre, tiene que salir y bueno, y lo tenemos que llevar adelante todos los días. Vamos a aportar nuestras voces en el Congreso. Afortunadamente nos han invitado a cuatro compañeras, somos las que vamos a estar aportando desde diferentes esperas, ¿no? Sí. Este problema. Pero también el 21 de mayo, les doy una primicia, vamos a estar haciendo una presentación de las estadísticas del 2017, que es un trabajo, digamos, que es inédito, es más, gente que por ahí está vinculada a los organismos internacionales de salud, nos han dicho que es un trabajo inédito, digamos, para pensarlo, porque todos los trabajos de investigación nunca incluyen a esta cantidad de gente, y menos el Estado no hace registro, obviamente, de los abortos. Así que tenemos estas herramientas para compartirlas entre todos para seguir pensando. ¿Dónde va a ser eso? En Buenos Aires no tenemos lugar todavía, pero bueno, les estamos avisando. Por supuesto, por supuesto. Vamos a estar en contacto para que nos avises. Muchísimas gracias, María Elena. Chao, hasta luego. Chao. María Elena Lez, de la red de socorristas. Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero. Un excelente empleado, Smithers. Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Haciéndalo. Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Compramos heladeras viejas, lavar ropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica. Dale aire a tus ideas. Aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por La Colectiva 102.5 FM. La tiré piola. La radio Pele. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. ...902, 21 grados en la Ciudad de Buenos Aires... y nos tendríamos que poner todos hoy un pañuelo verde, porque el aborto continúa en este programa, siendo un tema. Exactamente, y bueno, ahora vamos a seguir como lo estamos haciendo con los distintos proyectos que se están presentando para legalizar el aborto, ¿no? Uh-huh. Lo que queremos es entender cuáles son las diferencias un poco de estos Efectivamente, proyectos. Efectivamente, hemos venido con estos temas uh-huh. desde prácticamente que arrancamos este ciclo uh-huh. y estamos justamente indagando un poquito porque prácticamente todas las diputadas y diputados que han firmado, que tienen su propio proyecto, además han firmado el proyecto de la campaña de aborto legal, seguro y gratuito. Tal el caso de Daniel Filmus, a quien le damos los buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, diputado, gracias por atendernos. Es decir, usted es uno de los firmantes del proyecto de la campaña y además ha presentado su propio proyecto. ¿Cuál es? ¿Por qué se presenta un proyecto en paralelo con el otro? Bueno, porque el proyecto de la campaña es el, diríamos, el mínimo común de acuerdos entre todos los actores que venimos trabajando por este tema hace mucho tiempo. Es realmente el resultado de un trabajo enorme que ha hecho la campaña durante todos estos años y que reitera presentación tras presentación cuando va cayendo el estado parlamentario el proyecto, pero también hay miradas que complementan el proyecto, así que estaríamos muy contentos si sale el proyecto de la campaña. También creemos que desde el trabajo que hicimos nosotros se pueden aportar diferencialmente algunos aspectos que mejoran la situación, que para nosotros es importante. Puede ser que solamente haya acuerdos sobre los temas de la campaña y no avancen con otras propuestas, o puede ser que a esa propuesta original de la campaña también se le pueda adicionar artículos de otros proyectos. Nosotros sugerimos los que creemos que son pertinentes. Claro. Cuando usted dice nosotros, nos gustaría saber exactamente a qué nosotros se refiere. Bueno, el proyecto que encabecé yo está firmado por 15 diputadas y diputados del Frente para la Victoria, Mónica Macha, entre otros, que también es una de las líderes del proyecto de la campaña, y plantea, por ejemplo, bueno, la necesidad de conformar espacios donde las mujeres que tienen embarazo no deseado puedan consultar inmediatamente y puedan ser acompañadas desde el inicio por el Estado. Claro. Haciendo acompañadas en un doble sentido. El Estado plantearle y ayudarlos a tomar la decisión que consideren oportuna y también orientarla puntualmente antes, durante y después de la decisión en caso de que haya definido interrumpir el embarazo. Uh-huh. También incorpora algo que para nosotros es fundamental, que es el tema de la fabricación de la droga a partir del propio Estado. Uh-huh. Y la necesidad de que el Estado garantice que esté en absolutamente todos los centros sanitarios. Uh-huh. Esto es fundamental porque podría pasar que, como está sucediendo hoy, primero, es muy cara, segundo, el acceso en algunas provincias es casi imposible. Uh-huh, claro. El lugar incorpora también un observatorio para ir siguiendo la aplicación de la ley e ir viendo y corrigiendo sobre la marcha aquellas cosas que se pueden mejorar. Por supuesto. Otro elemento distintivo tiene que ver con la objeción de conciencia. Uh-huh. Nosotros consideramos que, por supuesto, tiene que haber objeción de conciencia a título individual, pero no puede haber una objeción de conciencia a título institucional que imposibilite que la mujer que quiera llegue a la interrupción voluntaria del embarazo porque y no encuentre la posibilidad de hacerlo porque claro, en su pueblo, en su ciudad, todos son objetores de conciencia. Uh-huh. Y en ese caso pierda el tiempo, porque sabemos que hay un periodo muy breve de tiempo desde que ella toma conciencia, toma la decisión, hasta que pueda hacer la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces nos parece que eso debía estar garantizado por el Estado, que la objeción de conciencia sea individual pero no institucional. Y en todo caso, si ocurre que en algún espacio no hay nadie que esté en condiciones de hacerlo, que haya otra institución muy cercana que lo pueda hacer. Claro, así que son varios temas Que son... No, le queríamos preguntar justamente de qué manera articula esta ley con la Ley de Educación Sexual Integral, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante. Bueno, tiene un artículo especial. Yo soy en parte autor de esa ley de educación sexual. En su momento era el ministro de Educación, que nos costó tanto aprobar y el debate y después empezar a implementar. No solo agrega la Ley de Educación Sexual, que eso estamos hablando de las escuelas, sino también hay un artículo especial donde el Estado tiene que encargarse de las campañas de difusión, prevención, concientización respecto de los métodos anticonceptivos y todo lo que es la educación sexual. Insisto, la Ley de Educación Sexual se refiere a las escuelas y es muy importante porque hay millones de chicos y chicas que están allí, pero lo que creemos es que tiene que haber campañas también por fuera de ellas. Diputado, ¿por qué en su momento, cuando usted efectivamente, cuando hicieron la ley, ¿por qué no se integró justamente la cuestión del aborto como parte de la articulación de la ley? ¿De qué ley, perdón? Justamente, de la ESI. De la Ley de Educación Sexual Integral. Sí, pues son dos cosas totalmente distintas. No, le pregunto por qué no se incluyó como temático, problemática, abordar en las aulas. No, sí, es un tema que está en la ley, que está abordado y está discutido el tema allí, y la ley plantea las cuestiones más generales, el marco conceptual. Después se creó una comisión a nivel nacional para definir los contenidos, y se acuerdan que hubo una discusión muy fuerte porque muchos sectores creían que esto debía ser solo para la educación de gestión pública y nosotros pusimos una ley para que sea en todo el sistema educativo, tanto las escuelas de gestión pública como de gestión privada. Ahora, no tiene nada que ver ese tema con la discusión de este otro, que es mucho más conflictivo, profundo, y que, bueno, la madurez del movimiento social de las mujeres ha llevado a que, por suerte, se pueda colocar en discusión claro, ahora. Claro, claro. Usted refiere, estamos conversando con Daniel Filmus, el diputado. Usted refiere a justamente la madurez y el momento, pero hubo 6 presentaciones, 12 años, esta es la séptima. ¿Cómo caracteriza a usted esos 12 años en los cuales no se trató este tema en el Congreso? Sobre todo después de haber leído el proyecto de ustedes, que evidentemente tiene un gran trabajo detrás y mucho tiempo de trabajo detrás, ¿no? Bueno, tiene trabajo detrás porque yo he sido senador años atrás y he estado trabajando sobre este proyecto ya en ese momento. Por eso nosotros rápidamente recuperamos el proyecto que habíamos hecho en claro. aquel momento, en el momento que usted, ya había dejado de ser ministro, pasé a ser senador, y propusimos este proyecto. Así que nosotros estamos muy contentos que haya llegado el momento del debate. Claro pero el tema justamente, habiéndolo trabajado como senador, nos resulta incluso más difícil de comprender cómo es que no se pudo dar el debate durante 12 porque años. La mayoría del Congreso no definieron que había que dar el debate. En aquel momento, el único senador que presentó algo así, había uno solo. Ajá, era este. Por ejemplo, digo, para hablar de Senado, no sé, en Claro. Dos, había más, había un grupo, tal vez fuimos 70 y pico los diputados que sí. acompañamos el proyecto, pero al mismo tiempo lo que uno tiene que analizar, y yo estoy orgulloso de haber sido senador que votó matrimonio igualitario, identidad de género, fertilización asistida, tanto sí, derecho claro, claro, claro, construyendo. Entonces, los procesos sociales de construcción de consenso respecto a los debates no son procesos de un día para el otro. Claro, ¿no? Por algo en América Latina hay un solo país que ha avanzado en este tema, y ese país es Uruguay. Entonces, así como fuimos nosotros pioneros, prácticamente éramos el país número 9, 10 de matrimonio igualitario, fuimos uno de los primeros en América Latina, fuimos el primero en identidad de género, en fertilización asistida también, y me parece, podría nombrar muchísimos más de proyectos que tienen que ver con el tema de la muerte con consentimiento, tantos derechos sociales y humanos que hemos respaldado en todo el periodo anterior. Hubiera sido bueno poder debatir esto, pero hubo avances muy importantes en un conjunto de derechos que crearon las condiciones como para que ahora pase a ser el tema central y Estamos con incertidumbre respecto a si se va a aprobar. Justamente eso le iba a preguntar, ¿cómo va funcionando? Son 71 firmas, pero me imagino que a esta altura ya han sumado algunos otros que han entendido a través de las distintas locuciones que se han presentado en las distintas audiencias que se están realizando en el Congreso, y me imagino que dentro del Congreso hay una suma más ya de diputados. Queremos entender que esto va avanzando a favor un poquito más, ¿no? Bueno, lo vamos a ver el día que en el recinto tenga que votarse. Lo importante es que hay una decisión de que sea cual fuere la resolución de las comisiones, porque puede haber comisiones que los despachos de mayoría sean en contra del proyecto, igual va a llegar al recinto. Así que ahí veremos quién tiene la mayoría. Es muy ajustado seguramente la definición de las posiciones, pero nosotros confiamos en que hay una madurez y el propio debate, como uno ve en los diarios todos los días, claro. hace que la opinión pública saque la parte de tabú que tenía debatir sobre estos temas y empiece a escuchar los argumentos. Sí, yo estoy participando mucho de las comisiones, del plenario de comisiones, y uno ve, escucha argumentos muy fuertes que dificultan para alguien que tiene una preocupación por los derechos humanos y tiene preocupación por las políticas de salud, está en contra, ¿no? Por supuesto. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias. Y bueno, ya seguramente hablaremos otro día de educación también acá, que nos interesa mucho. Ya lo comprometemos al aire. Lo comprometimos para otro día. Por supuesto que sí, les mando un abrazo grande y felicitaciones por el trabajo que hacen las radios comunitarias. Son, sin lugar a dudas, una forma que necesita nuestra sociedad para estar completamente informada. Muchas gracias por su tiempo, diputado. Gracias. Abrazo. Daniel Filmus, diputado nacional. El valor de la palabra. ¿Alguno? algunos quieren identificar sintonía fina con plan de ajuste. No se trata de sacar o de ajustar, sino de poner el reformismo permanente. Las palabras del relato para que no te la cuenten cambiada. Contala como quieras. Contala como quieras. Continuamos en esta ruta alternativa por Radio La Colectiva, siendo las 9. A ver, ajustemos relojes. Yo tengo 9 y 15. 9 y 15, tenemos 15, por ahí 15, 9 y 15. 15 9 y 15, 9 y cuarto para el oyente, la oyenta. Cínico. A ver, si hace falta la voy a buscar a Roxana y nos dice. ¿Te das cuenta? Se fue un ratito y ya no sabemos. Ya la hora ya se perdió, ¿eh? Sí. Ya en un momento volvemos a rumbear con ese tema, pero para continuar, sí, Grad, ¿qué tenías? No. Iba a decir que ya el estudio está más calentito, subió la temperatura. No sé cuánto, pero subió un poquito. Algo, ¿no? Subió, por supuesto, claro que sí. Vamos. Y en esa temperatura tenemos palabritas del relato. En el día de hoy hemos elegido trabajar una palabra que evidentemente está usada de maneras por lo menos extrañas por parte de la lo que sería la los representantes de la ideología dominante por estos tiempos. ¿Eh? Hablamos de políticos, hablamos de empresarios. ¿Cómo se bastardea una palabra tan significativa, tan querida, tan apreciada por todos y todas y todes, como es la palabra revolución? Sin embargo, aparece a veces, en fin, bastardeada de diferentes maneras, ¿no? Por los empresarios, por los políticos, los representantes políticos. Y en ese sentido, vamos a escuchar un cierto compiladito y si le parece después, hacemos una evaluación de qué es lo que escuchamos con esta revolución rock. La revolución ayudará a construir un mundo lleno de paz y armonía para todos los niños. La revolución busca la eterna felicidad. Hay una pequeña revolución que empezó. Yo por lo menos nunca pretendí ser revolucionaria, siempre fui peronista y... Una revolución de alegría en la República Argentina. El ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra. Hemos firmado un compromiso federal de la modernización, lo firmó el presidente con los gobernadores para modernizar las administraciones. Esto es una revolución y no hay marcha atrás. Es una época en la cual somos todos un único equipo. Sector público, sector privado, el gobierno y el campo. Juntos vamos a hacer realmente una verdadera revolución productiva. Cuando hay gobiernos como el nuestro, que ha hecho de su política de derechos humanos, de no criminalización de la protesta social, inclusive respetada hasta límites que muchas veces nos provocan costos políticos porque no hay protestas políticas y sociales, sino muchas veces son provocaciones. Bueno, por supuesto, cuando uno tiene un gobierno como el nuestro, ser revolucionario es lo más fácil que hay. Me llamo Gustavo Grobocopatel. Desde mi punto de vista, lo que está ocurriendo es que estamos frente a una especie de nueva revolución industrial, cuyo centro no son las plantas fabriles con chimenea, sino que son las plantas verdes, son los vegetales. Lo que me desvela realmente que podamos hacer una verdadera revolución educativa porque... Es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Acaba una revolución de empleo y de trabajo. Y una revolución de expectativas. Porque lo más importante no es a dónde vamos a llegar, es ponernos en marcha. Entonces hay mucho futuro por conquistar. Para que los argentinos dejemos de ser víctimas de la especulación, revolución productiva. Menem, presidente. Pequeña revolución. Nunca pretendí ser revolucionaria, siempre fui peronista. Una revolución de alegría en la República Argentina. Una revolución de empleo y de trabajo. Nueva revolución industrial, son los vegetales. Una revolución educativa. Esto es una revolución y no hay marcha atrás. Este es el significado de revolución. ¿Qué va a ser? ¿Hay derecho a réplica de todo esto? Bueno, pero todo esto es lo que se escucha, ¿eh? Uno va tomando estas palabras que uno dice, las repiten una y otra vez y no nos dan ni tiempo a pensar, a poder hacer una reflexión sobre lo que nos están diciendo. Y cuando uno lo escucha todo junto, dice, el bastardeo es infinito, es violento, si me permite la palabra. Aparte, a veces el no tener la posibilidad de dar nuestra revolución real, ¿no? Sí. De lo que pensamos que es una revolución, hace que tengamos que explicar afuera que no estamos en una revolución. Ha pasado con anterior, ¿no? Y bueno, lo dicen, ¿no? Yo nunca fui revolucionario, fui peronista, o sea, espero que ya a Cristina la hayan entendido los que escuchan con esto, que eso es, y que por supuesto también entiendan que lo que está pasando ahora no tiene nada que ver, o al menos con lo que pensamos la mayoría. Lo que pasaba antes tampoco. Tampoco. Porque, a ver, con Menem, claro, la revolución productiva fue... Yo le dije a usted que con el tema de las palabras del relato que tenemos y que seguimos teniendo y trajo a Menem, o sea que podemos ir y seguir yendo, son años y años que no estamos... Bueno, de escuchar argumentaciones similares, ¿no? En ese sentido, insisto, me parece que al escuchar esto nos obliga, nos pone en pregunta... acerca de la importancia de recuperar la palabra, de volver a llenarla de contenido y de explicar del lado de acá qué es una revolución. Claro. Porque de lo contrario, nos usurpan, nos utilizan esas palabras, las bastardean y hacen que pierdan el sentido afectivo que es para nosotros y nosotres. Yo creo que muchas veces con lo que ponemos acá en el aire, muchas de las voces que ponemos estamos haciendo, tratando de que se entienda, ¿no? Que hay otra significado. Porque por ahí el oyente dice, ¿dónde compro revolución? Ah, claro. No se agarra, señor, señora, no se compra, no lo puede ubicar en el chino, ¿eh? Claro. La revolución, evidentemente, es más que eso, y para eso, por ahí podemos seguir trabajando. ¿Qué va a hacer? Lleva tiempo. Barco de cobre, señor Tomate. We'll be right back. tengan un corpiño en los ojos. Ruta Alternativa. ¿Qué más? A ver. Pues, Ruta Alternativa. No, espera. Ruth, no, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta Alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Ritmo para esta mañana 9:26, sí. 9:26, continuamos en Ruta Alternativa, transitando la mañana, bueno, evitando caer en estos caos mediáticos, ¿eh? Si estás prendiendo la tele, si estás escuchando la radio, apaga todas esas porquerías que estamos transitando por una ruta alternativa diferente de ese periodismo que no te imaginas, ¿sí? Y esta ruta alternativa te lleva, nos lleva a Montevideo. Estamos ya comunicados con Raúl Civechi, periodista, escritor, pensador uruguayo. Buen día, Raúl. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien, bueno. Acá estamos cavilando desde hace un tiempo sobre esta transición. ¿Transición a la derecha? ¿Cómo describirías este presente de América Latina? Bueno, sin duda hay un fortalecimiento de las fuerzas de la derecha que han relevado a varios gobiernos de forma legítima o ilegítima, como en el caso de Brasil. Uh-huh. Y junto con ese escenario político de derechización hay una clara derechización de los gobiernos que aún se denominan progresistas. El reciente caso y más notable es el de Nicaragua, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Con 30 muertos y un crecimiento de la derechización de la sociedad. Ajá. Este es otro fenómeno paralelo, aunque pueden confluir, pero que merecerían reflexiones separadas. Uh-huh. Claro. O sea, el escenario global es de derechización, sin duda, que tiene manifestaciones distintas en la derecha, que es una derecha mucho más ultra que la de antes. Tiene manifestaciones en la propia izquierda, que también se ha hecho más conservadora. Uh-huh. Y tiene manifestaciones en la sociedad civil, en el día a día de las personas, que es bastante más complejo de comprender, pero que es, yo creo que, la base de todo. Claro, claro, no, digo, en ese tironeo que significa, ¿no?, en la sociedad. Justamente darle valor a las palabras, esto marcaría tal vez un cierto plafón importante de derecha en la sociedad, como para que emerja en tan poquitos días, diríamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la Argentina esta transición apenas pasa de los 2 años. Sí, yo creo que hay varios elementos, ¿no? Hay una vieja clase media, bueno, clase alta, por supuesto, derechista, conservadora. Claro. Que empata ya con la dictadura, con la que apoyó la dictadura, que no fue poca gente, porque a veces nos creemos que el pueblo estaba contra la dictadura. Bueno, había un sector, espero que mayoritario, contra la dictadura, pero había gente de esa vieja clase media a favor de la dictadura. Eso continúa, pero además, las políticas que se aplicaron durante los gobiernos progresistas, esto es una opinión mía, han contribuido a generar una cultura del consumo, del consumismo, uh-huh. O sea, consumismo que genera una nueva clase media, ¿verdad? Sí. Diferente a la vieja, una clase media que ya no va a las librerías, que no lee, que es muy consumista. Y además ha generado en los sectores populares una integración a través del consumo. Uh-huh. Recordemos que el kirchnerismo y otros ismos promovieron el consumo, acuérdense de los fines de semana largos que se daban y todo, sí, eso. Sí. Y el consumo, ya lo decía Pasolini, tiene un efecto profundamente despolitizador. Claro. Desidentifica a los de abajo porque, como en el shopping somos todos iguales, aparentemente, nos igualamos a través del consumo. Esto es un desastre social, genera eso, conservadurismo, genera ruptura del vínculo social, de la solidaridad interclases, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es el momento en que estamos. Esta nueva derechización viene además con rasgos muy feos, ¿no? En Brasil, con un racismo muy fuerte, con un antifeminismo feroz en todas partes, y cada vez va a ser más profundo. Estos movimientos no toquen a nuestros hijos, como si las feministas o los gays y eso quisieran llevarse por delante a los niños, ¿no? Claro, claro, sí. Fomentado por una iglesia que quiere tapar el escándalo de los curas pederastas. ¿Cómo ves entonces a los movimientos sociales, ¿no?, para enfrentar esto? Bueno, eso es una buena pregunta, y los veo muy en ondas distintas. Veo el movimiento de mujeres muy potente, muy fuerte, en particular en Argentina, Uruguay y en España y en algunos otros países de América Latina, con una emergencia de mujeres jóvenes de 15 años más o menos, que tienen una polenta alucinante. Temo cuál va a ser la reacción de los de arriba, porque puede haber reacciones muy fuertes y muy feas. Pero bueno, tenemos un movimiento de mujeres que atraviesa todos los sectores sociales y, uh-huh, y a todos los movimientos. Uh-huh. Y tenemos un movimiento popular, digamos, lo que quedó del movimiento piquetero en Argentina, digamos, los movimientos de la década de los 90, uh-huh, los sin tierra en Brasil, etcétera, en diversas sintonías. Hay una parte de ellos que se subordinaron a los gobiernos progresistas, uh-huh, y se han debilitado enormemente. Movimientos que parecían que tenían un apoyo de masas porque tenían planes y movían gente, después quedaron muy debilitados. Otros movimientos que sobreviven de una manera más o menos clásica, y finalmente movimientos que se han reconstruido a sí mismos o reorientado y están en una onda bien interesante, ¿no? Bachilleratos populares en Argentina, movimientos sin techo en Brasil, que es el movimiento más potente en este momento en, ajá, Brasil, con un líder que ha desplazado a todos los demás líderes de la izquierda, que es Guillermo Boulos, un sector radical, combativo, bastante más a la izquierda de Lula y del PT, uh-huh, pero minoritario todavía, y otros movimientos que se reinventaron a sí mismos, como el zapatismo, claro, una persistencia de los movimientos mapuche en el sur de Argentina y de Chile, que notable, ¿no? Darío Aranda daba unos datos hace unas semanas que los mapuches solo de Argentina en 20 años recuperaron 100.000 hectáreas. Ah, ahí, claro, está la clave de por qué se los considera terroristas, ¿no? Claro, sí, claro. Porque realmente están ganando, a pesar de la brutal represión que soportan. Uh-huh. O sea, los veo muy cruzados, en ondas distintas, pero creo que hay una tendencia aún minoritaria a un nuevo tipo de movimientos, en base a lo viejo, lo nuevo, en el cual el feminismo hace simbrar todo. Claro, claro. El feminismo hace simbrar todo, decías vos, y yo me fui al Kurdistán inmediatamente con esa expresión que dijiste, ¿no? Bueno, en el otro sector de la sociedad, ¿cómo ves las respuestas posibles desde los partidos políticos? Hago una brevísima descripción. Ayer, conversando con un compañero brasileño que vive aquí en la Argentina y que está organizado aquí en Argentina con otros brasileños, explicaba que están todos de acuerdo en ir por la libertad de Lula. Ahora, el día que Lula quede libre, allí la cosa cambia. Claro. Es decir, la mayoría no estaría de acuerdo en votar a Lula. Entonces, claro, desde ese lugar te hago esta pregunta sobre los partidos políticos. Bueno, yo creo que hay como dos tendencias grandes. Los partidos que fueron gobierno, el kirchnerismo, el PT y otros, tienden a aquella vieja consigna de los 70, lucha y vuelve, ¿verdad? Mm. Cuando se decía cuando Perón, ¿verdad? El retorno de Perón, lucha y vuelve. Un poco plantean luchar para conseguir volver a ser gobierno. Esa es una política. Yo creo que es una política de patas cortas, porque si alguno de ellos volviera a ser gobierno, que lo veo difícil en el corto plazo, no tienen las condiciones de gobernabilidad que tenían en 2003, en 2004, en 2005. Porque cayeron los precios de las commodities, porque la sociedad está profundamente dividida. Mira, te pongo un ejemplo. Mujica, el Frente Amplio en Uruguay, no tiene a un candidato y tiene dificultades para encontrar un buen candidato que no sea Mujica, porque Mujica no quiere ser candidato, y, bueno, y yo estoy seguro que no lo va a hacer, y claro, sería el único que tendría consenso. Uh-huh. Y él dijo una cosa interesante: yo no quiero volver porque generaría odio en la sociedad. O sea, el tipo comprendió, es un compañero, que el tiempo de él pasó. Ajá, y a mí me gustaría que Cristina y que Lula y que los demás comprendieran que los tiempos históricos tienen un momento en el cual no se puede volver a repetir lo que se hizo. Claro. Perón en el 73 o 74 no pudo repetir lo del 45, no había condiciones para repetirlo. No, claro. Y fue un desastre su gobierno, digo, gobernó López Reagan, su nombre, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es un tema, el retorno de los progresismos, que yo lo veo complicado y que creo que ellos no son suficientemente humildes para reconocer, caso de Mujica, que el tiempo pasó. Y luego veo una nueva izquierda emergente en Brasil, en Argentina, que aún es muy minoritaria, pero tiene cierto peso, y me temo que va a seguir los mismos pasos que el progresismo, porque hacen política institucional, porque no se dan cuenta que las instituciones hoy están profundamente desgastadas, tan desgastadas que la gente está dejando de creer masivamente en los políticos. O sea, aquel que se vayan todos, que no se fueron, que no se fue ninguno, sí, hoy en día está otra vez a la orden del día. No digo que la gente lo esté gritando, pero hay una conciencia cada vez más clara de que gobierne quien gobierne, hay problemas de fondo que no se solucionan. Y esos problemas de fondo que no se solucionan corresponde a los movimientos sociales encararlos, porque nadie lo va a hacer en su lugar. No, claro, claro. Entonces, si vos querés una educación de calidad para tus hijos, si vos querés una salud de calidad, si vos querés trabajo digno, no, digo, la mitad de abajo de la sociedad no lo va a encontrar en este sistema. Si vos querés comunicación digna, no monopólica, no clarín, no pervertida, tenés que abrir tu propio medio de comunicación. Uh-huh. No podés decirle, bueno, a ver, me dejan un ratito en la radio, claro, de Mitre, claro, por ejemplo, no, porque no, está pervertido eso. No, y por lo supuesto que hemos avanzado en la comunicación, yo me guío mucho por las encuestas que hace Arexia, la asociación esta de revistas culturales, uh-huh, que hablan de millones de lectores de revistas digitales y ¿cómo se llama? Y en papel. Uh-huh. Entonces ya la comunicación alternativa es una masa crítica en la Argentina. Uh-huh. Y eso es lo que hay que hacer. Si no nos gusta la comunicación de ellos, sí, mejor que aprueben una ley como la que se aprobó, pero lo fundamental es que nosotros nos empoderemos y hagamos comunicación. Uh-huh. Bien. Vos sabés, por último, Raúl, te quería preguntar, hay una, por estos días, se ve claramente como las movilizaciones sociales están en torno a la protesta por tarifas, por fruto del aumento de la inflación, ¿sí? De la pérdida de poder adquisitivo aquí en Argentina, ¿sí? Y en ese sentido, uno se pregunta si en realidad lo que se está reclamando es la vuelta al consumo. Y en ese sentido, si eso no sería también una limitación en algún punto y recorrer un camino ya transitado. Y cómo eventualmente, no sé si te parece, que se puede aprovechar de alguna manera para, cómo se podría hacer para, justamente como crítica a lo existente, quiero decir, a este cambio de matriz en términos de consumo, que cómo se podría enfocar desde otro lado, cómo se podría retomar para transitar otros caminos que no sean los ya existentes, ¿no? Uh-huh. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Volver al consumo, volver a poner el consumismo en el primer lugar es un desastre. Yo creo que los movimientos hoy tienen que trabajar fuertemente el tema de la cultura de vida, de la cultura política, de la cultura social. Y en ese sentido tenemos que vivir de otra manera, consumir de otra manera, en la medida de lo posible producir, no todo, que es imposible, pero una parte de lo que producimos, de lo que consumimos. ¿Por qué? Porque me refiero incluso a la comunicación, que es el tema que nos, claro, que sí, nos por convoca, supuesto. Porque si producimos lo que, una parte de lo que consumimos, vamos a estar en otro lugar, incluso espiritualmente. Claro, vamos, claro, a estar en un lugar mucho mejor parado para poder transformar la sociedad, que se transforma a escala micro primero y después llega a un nivel que ya es masa crítica, transformando nuestro lugar en la sociedad, nuestra cultura de vida. Ese es un camino mucho más largo, menos visible, menos profundo, pero ustedes en Argentina tienen la suerte de tener una amplia, un amplio movimiento, que no a veces se reconoce como movimiento, de huertas comunitarias, de cultivos distintos, de medios, como dije, de fábricas recuperadas, 400. Estamos en un lugar realmente importante como para andarnos fijando en quién es el ministro de tal o cual cosa, ¿verdad? Claro, y hay ministros peores y ministros menos malos. Exacto. Pero no hay el ministro. Y yo le digo a los argentinos 2x3, miren, el gatillo fácil desde el 90, desde el 89, cuando la hiperinflación, no hace sino crecer. Bajo los gobiernos progresistas y los conservadores, crece. Bajo el kirchnerismo, creció el gatillo fácil. Sí, totalmente. Y si nos ponen a vos y a mí de jefes de policía de la provincia de Córdoba, que acabo de venir de ahí, va a seguir habiendo gatillo fácil, porque la policía se ha autonomizado del poder político. Totalmente. Porque tiene una alianza con el narco. Sí. Recibe más guita del narco que del Estado. Totalmente. Sí. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Ah, bueno, tenemos que cambiarlo desde otro lugar. Desde otro lugar. Pensamos que cambiando al jefe de policía está todo bien. Es una utopía que además nos hace perder el tiempo, el buen humor y las ganas de seguir viviendo en este mundo. Raúl, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Enorme. Igualmente, un abrazo. Raúl Civechi, periodista, escritor, pensador, allí desde Montevideo. No dijiste que sos uruguayo, ¿eh? Hablaba a los argentinos y vos no pusiste. Pórtate, soy. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes. Todos los viernes. Acá en la colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Viernes. ¿Qué programa? La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Horas 44 minutos y estamos al límite, casi en la cornisa, como diría Luis Marul, 20 grados 9, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, yo quería hacer un mini comentario. Diga. Y es que, ¿se acuerdan que el año pasado con las tomas en las escuelas secundarias? Sí. Bueno, parece que Soledad Acuña había hecho un protocolo para detener a estos chicos, hacer sumariarlos, digamos, en una comisaría, estos pibes y pibas que tomaran las escuelas. Bueno, en algunas escuelas hubo, de hecho, en dos o tres, algunas lo rechazaron. Y ahora la asesoría tutelar, el juzgado en primera instancia, bueno, deja sin efecto. Hay una sentencia sobre el protocolo. Y tengo entendido también que Soledad Acuña hoy iba a, no sé si es declarar la palabra, pero bueno, tenía que explicar que ella había hecho el protocolo, porque el protocolo parece que lo hizo. Ajá. Pero que ella no lo había difundido. Uh-huh. Lo que había dicho en aquel momento, en agosto, septiembre del año pasado, octubre más o menos, era que no, que alguien, tipo, no sé, le hackeó su cuenta y envió el protocolo. Pero si el protocolo estaba redactado... Claro, es que tiene que ver una cosa con la otra, sí, ¿no? Sí. Digo, ¿estaba, claro, era real o no? Así que bueno... Una cosa es si se lo inventaron, otra cosa es si se lo dieron a difundir sin que ella quiera. Claro, son dos cosas distintas. Sí, además hubo directores y directoras de escuela que permitieron eso. O sea, denunciaron, claro, a los alumnos menores de edad. Bueno, tengo un pequeño comentario, si fuera posible una aclaración, porque se juntaron un poquito las dos entrevistas, ¿verdad? Sí. Hay una, Silvia de Villa Mitre dice, es un desastre el tipo, autorreferencial todo el tiempo. Y no sé si se refiere a Civechi a Filmus. Bueno, Filmus. Pero me gustaría que Silvia nos aclare, porque ¿por qué interpretar segura, a Silvia? Estoy segura. Yo lo leí cuando todavía estaba Filmus parlando. Ah, sí, claro, sí, yo sí. Como... Ya, claro. Está bien, perfecto. Sí, sí. Agradecido. ¿Qué más entonces tengo que aclarar, por favor? Tírenme con lo que sea. ¿Qué más tenés que aclarar? No, digo porque aclaré esto. No, después Silvia de Villamite, pero es muy interesante la entrevista. Sí, Sibeche. Claro. ¿Te das cuenta? Confirmado, está bien. Fue un error mío. Sí, exacto. Sí. No, interpretación. Si quieren nos podemos ir a un temita para poner un poco de una musicalidad. Son las 8:45, ¿qué hora es? Sí. ¿Cuánto falta todavía para decir? Las 10 de la noche. Perros del Río, ese perro es lo que vamos a escuchar. Mañana a las 21 tocan con Limón en La Tangente. Honduras, 53-29. Y vienen con fusiles. una forma que necesita nuestra sociedad para estar completamente informada. Ya la comunicación alternativa es una masa crítica en la Argentina. Uh-huh. Y eso es lo que hay que hacer. Si no nos gusta la comunicación de ellos, sí, mejor que aprueben una ley como la que se aprobó, pero lo fundamental es que nosotros nos empoderemos y hagamos comunicación. Momento de columna en Ruta Alternativa. y 52, y me acabo de acordar de algo que decía Quique Pessoa en su programa, que no recuerdo ahora cómo era, que decía, ay, yo con las camas sin tender, algo así, ¿no? Bueno, 9:52 se te va la mañana, porque la mañana pasa muy rápido. Y bueno, quizá este fin de semana algunos, algunas podamos ir al teatro, acercarnos, y para saber a dónde ir, qué ver, cómo elegir, ¿estamos comunicados ya con Ricardo Tamburrano? Sí, claro, por supuesto. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Qué placer. Bueno, muchas gracias, lo mismo para mí, un espacio de difusión de teatro, ¿no? Uh-huh. Bueno, bueno, para empezar un poco con las recomendaciones, voy a contar un poco sobre un ciclo de teatro que, entre tantas convocatorias gestionadas por espacios públicos para sub 30, sub 25, sub... Sí. Los sub, hay un concurso que se ha hecho este año, que empezó el año pasado, sobre post 40. Ah. Un concurso de dramaturgia, en el cual se eligen obras de autores mayores de 40 años. Bien. Esto está... el responsable artístico de este concurso es Rubén Sabadini, es el director de la sala Vera Vera, que queda en Vera 108. Ah. Y los jurados son Horacio Banega, que es dramaturgo, director y actor de teatro, Juan Pablo Gómez, que es dramaturgo y director, y Fabiana Orazi, actriz y directora de teatro. Me gustaría comentarles un poco la programación, digo, también por algo de lo novedoso, de sobre todo de que estas obras generalmente en el teatro independiente, digo, podemos encontrar que fortuitamente son programadas, pero en este caso, digo, al ser un concurso hay como una posibilidad más. Claro. Digo, como que se expande un poco el territorio, ¿no? Seguro, para gente que quizás no tiene tantas posibilidades de programar en las salas. Claro. Y que también que puedan ser vistas, ¿no? Porque hay algo también de que esto también ayuda a la difusión por la novedad. Seguro, sí, sí, sí. ¿No? Sí. Bueno, les cuento un poco la programación. El jueves a las 21 horas está Salerno, con dramaturgia de Viviana Ricciardi y dirección de Luciano Olivera. Esto se trata de un biodrama, que es un dueto entre madre e hija, y ambas narran un viaje a la tierra de su padre y abuelo, y bueno, exponen conflictos familiares, que evidentemente siempre nos topamos con este tipo de historias, ¿no? Que donde vendría a ser la raíz, quizás, sí, del teatro. Ya lo veíamos en el teatro griego con las tragedias, claro, ¿no? Que generalmente son tragedias familiares. Y sí. Digo, es de donde uno se agarra y se nutre haciendo, uh-huh, teatro. Bueno, el viernes a las 21 horas tenemos Todo lo que nadie ve, con dramaturgia de Javier Rodríguez Cano, y dirección del mismo. Mira. También tenemos una madre y un hijo que acaban de sufrir la muerte del padre de la familia, y en algún momento el hijo aprendió que el dolor se paga con la enfermedad. Luego tenemos los sábados a las 12:30, mediodía. Ustedes dirán, ¿existe el teatro al mediodía? Y buenísimo. Sí, buenísimo, me parece buenísimo. Y bueno, tenemos una obra que se llama Bañarse. Es buen horario para bañarse, sí, también. Sí, claro. Estaba esperando la respuesta de Roxana con esa. No, me parece un buen horario. Claro. La mitad del día. Sí, aparte tenemos, hay mucha programación ese horario, sábados 18 horas también, digo, hay mucha programación en los mediodías. Bueno, tenemos el caso de mi hijo, camina solo un poco más lento. Claro. Que ha roto la estructura del teatro a la noche. Sí, uh-huh, sí. Bueno, Bañarse es dramaturgia y dirección de Laura Fernández y cuenta la historia de dos amigas que las espera pronto la muerte. Luego tenemos los sábados 20:30, No es fácil decirlo, con dramaturgia y dirección de Fabián Arenillas. Se trata de la historia de Ana, una actriz consagrada que está pasando los 40, en pareja con Andrés, y que tienen un joven menor que es Andrés, que intenta dar sus primeros pasos en ese mundo difícil que es la actuación. Una onda que ahonda sobre la realidad de una pareja y ciertas certezas que tienen, pero que no son tales. Luego tenemos el domingo 19:30, Aquí hay leones. Esta es una obra que tiene títeres, con dramaturgia y dirección de Javier Suetsky. Es difícil la pronunciación. Sí, no, ¿títeres para chicos o títeres para grandes? No, es para grandes, es para adultos. Mira, me gusta, me encantan los títeres. Sí, a mí también me gustan. Así que bueno, tenemos un poco ahí la programación de esta sala que desembocó a través de un concurso. Muy bueno, y está cerca nuestro. Sí, repito, sí, la dirección es Vera 108, y podemos ver programación desde el jueves hasta el domingo con una obra que va los sábados a las 12:30. Buenísimo. Y Ricky, una pregunta, ¿podemos buscarlo en algún lugar toda esta información? ¿Hay un sitio o el teatro tiene una página? O... El teatro tiene un blog que es veravera.blogspot.com, y si no, en la alternativa teatral ahí está todo. Bien. Las entradas están $200, es entrada general. Claro. Así que ahí podemos tener, tenemos toda la información. Página oficial no tiene, creo que es este blog. Bien, pero está bien. Así que, bueno, eso es un poco la recomendación para este fin de semana. Buenísimo. Y una pregunta más tenía, y es, ¿había un límite? Porque era post 40, pero era hasta los... No, post 40, podías tener 82 y presentar una obra. ¿Cómo? Podías tener 80 años y presentar una obra, digamos. Claro, por supuesto. Bien, qué bueno. Por supuesto, no había límite de edad. Pero un poco lo rico es que generalmente lo que... lo digo por experiencia, que lo que uno encuentra también es el límite para arriba. Claro. Que digo, y me parece que un poco nos toca a todos, que ya en un momento decís, bueno, ya vos no, digo, sí, como que limita un poco eso. Sí, sí. Buenísimo. Bien. Buenísimo. Me encantó. Ya la que tengo acá, ya vi el blog, tengo hasta teléfono y todo para consultar. Graciela ya está con la tablet ahí buscándole. Ya estamos yendo casi. Sí, muy linda la entrada, todo. Me encantó, Ricky. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por el espacio y bueno, sí, espero que nos encontremos en alguna sala viendo teatro. Sí, por supuesto. Sí, sí. Muchas gracias. Nos abrazo, Ricky. Abrazo. Buen día. Chau. Bueno, y se nos fue este programa. Se nos fue. Sí. ¿Hay algo más? ¿Tiene algo? Nada. Bueno, será mañana. Claro. Mañana nuevamente. No se olviden que viene Enredando las Mañanas. Y hoy sí tenemos Encuentro Insólito y el Trampolín. Muy bien. Sí, vamos todavía. Hasta mañana, chao. Hasta mañana. A ponernos los corpiños. Felicitaciones por el trabajo que hacen las radios comunitarias. Son, sin lugar a dudas, una forma que necesita nuestra sociedad para estar completamente informada. Ya la comunicación alternativa es una masa crítica en la Argentina. Y eso es lo que hay que hacer. Si no nos gusta la comunicación de ellos, sí, mejor que aprueben una ley como la que se aprobó, pero lo fundamental es que nosotros nos empoderemos y hagamos comunicación.